Reverendo cura párroco, señor alcalde presidente del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, señores miembros de la Corporación Municipal, presidente de la Agrupación de Cofradía, don José Luis Sánchez Lafuente Valencia, pregonero oficial de la Semana Santa 2011, hermanos mayores de las distintas cofradías de Pasión y Gloria, cofrades, archidoneses, amigos todos, buenas noches. Un año más, la antigua Iglesia de Santo Domingo acoge una nueva edición de nuestro pregón de Semana Santa, uno de los actos más esperados por los cofrades archidoneses. Desde hoy comienza la cuenta atrás para que todo el trabajo realizado durante el año obtenga su recompensa y podamos ver pasear por nuestras calles a todas y cada una de las cofradías archidonesas. Actividad incesante en nuestro pueblo. Retoque de última hora, blanqueo de fachada, planchado de túnicas, elaboración de pestiños. Todos los preparativos que durante estos días se viven en cada una de nuestras casas y que solo los que somos archidoneses podemos entender. Falta muy poco para que ese aroma de primavera que nos trae el incienso recorra nuestras calles y plazas, que durante esos días estarán revestidas con un arco iris de túnicas y capirotes de todas las cofradías que componen nuestra Semana Mayor. Los balcones, ornados con las mejores galas, acogerán oraciones saeteras que enmudecerán a cuantos visitantes pasen por Archidona para contemplar una de nuestras mejores tradiciones. Y solo faltan 7 días, 7 días mirando al cielo y rezando para que el sol marchite cada una de las flores de nuestros tronos, para que el cielo al atardecer se cubra de estrellas, 7 días de nervios y de espera. Y esta noche será nuestro pregonero quien nos anuncie la tan ansiada cita, quien con sus palabras nos haga un recorrido por todos los días de nuestra Semana Santa. Pero antes, la Banda Municipal de Música José Antonio Galán de Archidona pondrá la nota musical al acto interpretando Reina de Triana, Soledad Franciscana y Aniversario Macareno. Un fuerte aplauso para ellos. Thank you. Tras la magnífica intervención de nuestra banda municipal, llega el momento más esperado de la noche. El pasado mes de julio llegaba hasta el seno de la agrupación de cofradías la propuesta de nombrar a don Francisco Almoayacano pregonero oficial de nuestra Semana Santa 2012. Propuesta apoyada por la unanimidad de las 6 cofradías agrupadas. Desde ese momento, Paco ha trabajado incansablemente para acercarnos a todos los cofrades archidoneses su particular visión de nuestra Semana Mayor y contarnos sus impresiones y vivencias personales. Pero no seré yo el que presente a nuestro pregonero. José Luis Sánchez Lafuente Valencia, pregonero del pasado año, será el encargado de contarnos algo más sobre Paco. José Luis, aquí tienes a tu público, el mismo que se emocionó al escuchar tus palabras el pasado año, el mismo que espera impasible que presentes como pregonero oficial de 2012 a Paco Almoayacano. Reverendo señor cura párroco y señor vicario, señor alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de Archidona, dignísimas autoridades, señor presidente y junta directiva de la agrupación de cofradías, hermanos mayores, queridos archidoneses, cofrades, paisanos y amigos. He adaptado para el momento la siguiente frase de un famoso dramaturgo y poeta alemán. Hay cofrades que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estoy completamente seguro que nuestra Semana Santa está llena de estos últimos. Nosotros, hermanos, que hoy me escucháis, continuamos con la tradición que nos marcaron nuestros mayores. La singularidad de nuestras cofradías está en el mantenimiento de esa tradición. Cada año revivimos con fe ese camino de Cristo que nos muestran los Evangelios, desde su entrada triunfal en Jerusalén, su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Ese camino que nos lleva de manos de su madre, la Virgen María, bajo cualquiera de nuestras vocaciones cofrades, victoria, dolores, sangre, soledad, paz para todo el mundo y amparo, sí, mucho amparo para todos los archidoneses. Como no me pretendo alargar, quiero recordaros mi mensaje como pregonero del pasado año, que se puede resumir en una sencilla frase: haz el bien y no mires a quién. Aunque creo que nuestro pregonero Juan Francisco Almoayacano es sobradamente conocido para todos, me veo obligado por tradición a recordaros la vida ejemplar de este cofrade archidonés. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga, en la actualidad trabaja en Olorno. Como cofrade, que es lo que más nos interesa, ha sido secretario de la Archicofradía de la Soledad durante 6 años, puesto que ha vuelto a desempeñar desde el año pasado hasta el día de hoy. Igualmente, fue hermano mayor de la Archicofradía de la Soledad. En la agrupación de cofradías ha sido miembro de la Comisión de Protocolo, de la Comisión de Difusión, encargado de prensa y de la Comisión Organizadora del 75 aniversario. Durante 2 años ha sido horquillero del trono de María Santísima de la Victoria. Desde el año 2000 es horquillero del trono de nuestro Padre Jesús amarrado a la columna. Desde el 98 hasta la actualidad es horquillero del trono de Jesús preso. Desde que tenía 17 años hasta hoy es horquillero del trono del Santo Entierro, del que es además vice San Pedro. Durante 9 años ha sido horquillero del trono del Santísimo Cristo resucitado. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Los Campanilleros durante 11 años. Pero Paco, bajo mi punto de vista, es ante todo un puente de unión de una magnífica labor cofrade entre mi generación, la suya, y los cofrades que hoy no han cumplido los 30 años. El futuro de nuestras cofradías. Del pregón de mi antecesor, Carlos Zamora, de hace 2 años, me conmovió muy especialmente esta frase que podría resumir nuestro sentir cofrade archidonés. Oro no, no hay oro, siquiera plata. Amor, solo amor. Entrega, sacrificio, privaciones, desasosiego, decaimiento muchas veces, demasiadas. Pero también camaradería, hermanamiento, afecto, cariño, perdón, mucho perdón, sonrisa y la satisfacción del trabajo bien hecho. Paco, hermano, deleítanos con ese trabajo bien hecho, tu pregón. Una tarde en el paseo de un domingo de resurrección cualquiera. Una tarde ahora vacía y quieta, sin más compañía que la sombra adoquinada de la espadaña victoriosa, que se asoma a la calle Carrera y busca tras la silla otra Semana Santa. Una tarde la de hoy que sería como cualquiera si no entendiera tanto de recuerdos, de adioses y de añoranzas. Una tarde que descubre una archidona rendida de alborozo y de aleluya, que mañana mismo descontará en el osa las páginas del calendario de hoja caduca que promete traerle otra tarde, pero de Domingo de Ramos. Reverendo señor cura párroco y vicario parroquial, señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, señor presidente de la Agrupación de Cofradías, señoras y señores hermanos mayores de las Cofradías de Pasión y de la Santísima Virgen de Gracia, señor autor del cartel oficial, señor director de los campanilleros, señor pregonero del año pasado, excelentísimas autoridades, compañeros, señora gerente de Norma, amigas y amigos todos, querida familia, buenas noches y perdonad este nerviosismo que me invade. Permítanme. Permítanme iniciar este discurso saludando a nuestro pregonero del año pasado. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación que, ten la seguridad, me proporciona un necesario empuje. Por estas palabras a las que confiero un especial valor al provenir de un gran paisano y mejor semanasantero. Y enhorabuena, pregonero, por tu buen hacer demostrado el año pasado ante este mismo atril del Ministerio Cofrade de la Palabra. Y obligado resulta continuar este preámbulo correspondiendo a nuestra agrupación y las 6 cofradías hermanadas por la designación y confianza depositada en este quien les habla. Y de forma especial a mi archicofradía de la Soledad por partir de su seno dicha propuesta. Admítanme también agradecer a tantas personas el apoyo y disposición prestado, a los integrantes de las diversas comisiones de la agrupación de cofradías por su trabajo en la organización de este acto, a los cofrades de la Soledad por su apoyo durante estos últimos meses y hasta el día de hoy. Y de manera particular, a mis amigos cofrades David, Juan Emilio, Ricardo, Jacinto, Salvador, David y Raúl. Y por supuesto, a todas y todos los aquí presentes. Gracias por brindarme la oportunidad de pregonar mi Semana Santa. Una tarea esta que entraña gran responsabilidad y exigencia, debido al alcance que tiene en el ámbito cofrade local, a la acertada prosa e inspirado verso de su nomia de distinguidos autores, y aún más a la vista de la relación de notables cofrades, acreedores sin duda de esta prebenda antes que un servidor. Unas palabras que franquean cada año las puertas de nuestra fiesta mayor, que proclaman a Archidona la cercanía de otra pasión de nuestro Señor, encontrando como compañeros de viaje al cartel oficial espléndidamente plasmado este año por el amigo pintor y cofrade soleano Julio Sánchez del Olmo y a la veterana Los Campanilleros, que se supera una vez más merced a la dedicación de su joven y eficaz director y equipo de diseño y redacción. Y enhorabuena por ambos trabajos. Este pregón está dedicado a mi mujer, Mari Carmen, por tu comprensión y constante ánimo. Gracias. A mis padres. A mis padres y familia, de quienes heredé esta pasión. De tu mano, papá, lo he aprendido todo, del mejor de los ejemplos del oficio y del servicio semanasantero, asignatura de la que siempre será el mejor de los maestros. Y a los hombres y mujeres de Archidona, a los jóvenes que como mis dos pequeños sobrinos hoy dan sus primeros pasos vitales en las cofradías, a todos vosotros, cofrades de Archidona, que sois el viento que hace surcar en el tiempo nuestra Semana Santa, va por vosotros este pregón. Poco diré como presentación personal, pues creo me conocen sobradamente. Saben de mi vínculo con nuestra Semana Mayor, transmitido allá en la infancia, familiarmente, como en tantos hogares de nuestro pueblo. Un germen madurado año a año en la juventud y que hoy me conduce ante ustedes. Solo soy un miembro más del gran censo cofrade que adorna nuestra ciudad, alguien que cuenta con la suerte de sentirse partícipe de esta Semana Santa y de unas cofradías sin par, de declararse cristiano a pesar de sus carencias, de contar en su círculo más cercano con grandes y cofrades amigos de verdad. Esta empresa constituye para mí un alto honor solo comparable en estas líderes cofrades a la toma de cetro de mi propia hermandad vivida hace unos años. Permítanme, por todo ello, requerir su indulgencia para con este orador y su discurso. Solo soy un cofrade. Mi currículum se reduce hoy a este adjetivo y cualquier otro título carece de valía. Entre las cualidades que pueda brindarle, la más señalada es ser cofrade, y no me mueve otro anhelo que el que hincha los corazones de tantos archidoneses y cofrades. Seré esta noche digno portavoz de mi Semana Santa, merecedor de este título si mi único mérito es ser cofrade. Y pieza de opinión y crónica de hechos persigue ser mi alocución esta noche, entretejida de experiencias y reflexiones plasmadas en este imaginario documento que sostienen ahora en sus manos, un manifiesto en el que he vertido mi Semana Santa y a cuya lectura les invito a acompañarme a partir de ahora. Una Semana Santa de 12 meses al año. Esa es a la que siempre he asistido, en la que me he criado, la de un pueblo volcado en torno a ella durante todo el año, cuya capacidad aglutinadora cimenta y faculta a Archidona disfrutar de tan admirable celebración religiosa. También cultural, festiva, tradicional, ecléctica, enraizada en estas tierras y que constituye la mayor inyección de dinamismo y energía que posee nuestra ciudad. Y si es cierto que existen otros colectivos ciudadanos en nuestro pueblo, todos ellos estimables, resulta imposible concebir la quimera de una Archidona sin su Semana Mayor, pues salvo la universal devoción a nuestra patrona, no existe otro hecho ni fenómeno comparable a la Semana Santa, hoy por hoy pilar de su vida social. Ciudad cofrade durante cuatro de las cuatro estaciones del año, que se adapta a su particular meteorología semanasantera, de cada momento, saludando los festejos del estío, sembrando de proyectos el otoño en una Navidad entre preparativos y culminando en una primavera en la que junto a las palmas, claveles y ramas de olivo brotarán seis cofradías cuyos frutos tendrán forma de suntuosas procesiones. Inestimable herencia y feliz realidad, una de las facultades más admirables y reconocibles en nuestra Semana Santa es su capacidad de adaptación a la sucesión de vaivenes históricos, alternativas políticas y fluctuaciones socioeconómicas arrojadas a su paso a lo largo y ancho de los últimos cinco siglos. O como en este mismo momento, ante la incertidumbre por la que atraviesa la economía y el empleo en nuestro país. Esta cualidad de la aclimatación al medio confiere a nuestra histórica celebración una vitalidad y salud envidiables, y por ello se distingue de otras muchas, en las que los acontecimientos menoscabaron incluso la voluntad cofrade del pueblo, recobrada en el mejor de los casos en fechas recientes. Aquí, por el contrario, las sinergias populares dieron como cosecha esta grandiosa y ritual recreación de la pasión, que incluso parece exceder las dimensiones de su propio escenario. Nuestras cofradías son las instituciones vivas más antiguas con presencia en la ciudad. ¿Y quién entendería una Archidona sin el color de sus hermandades, sin el sonido de las campanillas o el aderezo de una cuaresma? Este pregonero está convencido de que todo ello obedece a su magnífico capital humano, al espíritu cofrade de sus vecinos, al tenaz carácter de su gente, que se traduce, a pesar de los escollos, en un enérgico caudal que desemboca del Domingo de Ramos a la Pascua de Resurrección. El cofrade de Archidona se ha ganado con creces el derecho a su Semana Santa, recogiendo un testigo de generaciones, cada cual desde su atalaya de posibilidades, como parte de un conjunto donde nadie es imprescindible, salvo los cofrades con mayúsculas, esas 10 personas de cada corporación que todos tenemos en la mente y a quienes debemos tanto. El cofrade de Archidona es el que sale de campanillero un Domingo de Ramos, en el apostolado del martes, horquillero del miércoles, penitente del jueves o mantilla del Viernes Santo, que gracias a vuestro generoso esfuerzo, cofrades, conservamos y acrecentamos procesiones y tradiciones. El cofrade de Archidona se afana en su hermandad a lo largo del año, vendiendo lotería, atendiendo a Juárez y enseres, en rifas y casetas, trabajando de puertas cerradas, desviviéndose por ese Cristo o esa Virgen, porque de no existir estos cofrades, habría que inventarlos. A vosotras y vosotros, que sabéis lo que significa ser cofrade de Archidona, vuestra es la admiración y el homenaje de este pregonero, cofrade de Archidona. Nuestras hermandades son ejemplo de integración y modelo de organización en la Archidona actual. Pese al capítulo de posibles desaciertos, nuestra Semana Santa se articula en torno a unas cofradías sólidas, emprendedoras y entusiastas, que han evolucionado a la par que lo hacía la sociedad y que canalizan gran parte del esfuerzo comunitario local. Nuestras cofradías son asociaciones de fieles religiosos, de fieles cristianos, cuyo fin último es el culto interno y externo, entidades religiosas caracterizadas por su naturaleza democrática, en las que personas de toda clase y condición social o política nos damos cita bajo su escudo, tras el capirote de las procesiones o en una caseta de feria. Cualquiera que sea nuestra circunstancia personal, somos parejos en derechos y deberes y nos sentimos cofrades iguales. Comparto el convencimiento de que vivimos una etapa de auge, que posiblemente solo el paso del tiempo facultará apreciar en su correcta medida. Una situación en la que mucho tiene que ver el pleno acceso de la mujer a las cofradías, duplicando, de hecho, su capacidad de trabajo, organización y decisión, superando totalmente un escenario desfasado e inaceptable. Si en 1929 la agrupación se constituía íntegramente por hombres, hoy integran su asamblea un 30% de mujeres. Y en nuestras hermandades encontramos bastoneras, piostres, tesoreras y secretarias, campanilleras y hermanas mayores. No son pocas las mujeres que han ilustrado esta Semana Santa o han ocupado este mismo atril. Y aunque aún reste mucho por hacer, también la Semana Santa de Archidona fue y es pionera en materia de igualdad. La difusión de la Semana Santa preocupa a las cofradías archidonesas desde el primer cuarto del siglo pasado. El cartel anunciador de 1931 y sobre todo la revista del 29 nacen con ese objetivo de difundir la Semana Santa local más allá de nuestras fronteras. Iniciativas ambas que surgen en una incipiente agrupación que inaugura su actividad con estas y otras muestras de dinamismo cofrade. Esta labor provechosa no solo se mantiene en la actualidad, sino que se ha acrecentado y multiplicado, ahora con un mayor abanico de formatos gracias a las nuevas tecnologías y la aparición de nuevos medios de comunicación e información. Nuestra Semana Mayor utiliza hoy soportes como la televisión local, la radio comarcal, prensa, libros, vídeos, DVDs y cada vez más Internet y las redes sociales. Hoy este propósito comunicativo cofrade trasciende a la agrupación y es secundado por todas las hermandades, que lo amplifican con sus respectivas páginas web, carteles o publicaciones. La coordinación resulta imprescindible para evitar una saturación o dispersión en nuestro mensaje, para elegir adecuadamente el público, canales y medios que debemos emplear, así como para incentivar el trabajo con las instituciones que deben mantener como hasta ahora su apoyo a la Semana Santa y, en definitiva, perseverar en esta meritoria labor emprendida felizmente hace hace más de 80 años. Consiéntanme dar las gracias en nombre de nuestra Semana Santa a estos constantes cofrades por su continuo y generoso quehacer, tantas veces silencioso. El porvenir cofrade ha ocupado páginas y tertulias de juicios y conjeturas. Un debate en el que un servidor se inclina por la corriente del optimismo. Y prueba de esa savia nueva que avala mis impresiones en la primera hilera de autoridades de este auditorio, donde son varios los jóvenes que esta noche representan a sus respectivas congregaciones en calidad de hermanas y hermanos mayores. Puede que desconozcamos aún esa fórmula de la piedra filosofal, que permute la aparente indiferencia en interés, que involucre decididamente juventud y Semana Santa. Mientras tanto, entreguemos un voto de confianza, cuidemos con denuedo, motivemos, aplaudamos y sobre todo apasionemos a quienes representan la genuina cantera de esta nuestra tradición. Vuestro es ahora, jóvenes archidoneses, el turno de palabra. Os invito a ser valientes, a dar un paso adelante, como tanto hicimos en su momento. Escoged cómo hacerlo, pero trazad el futuro junto a la Semana Santa, porque sin vuestro empuje, carácter y osadía, no tendríamos más primaveras que celebrar. Archidona es el escenario sublime que alberga nuestra Semana Santa, un ilustre continente que nos invita a cuestionarnos cómo esta villa moldea ese resultado final. Calles monumentales y escondidas, salidas imposibles, campanarios, espadañas, la plaza ochavada o un rincón repentino, recodos inverosímiles, iglesias, ermitas, fachadas insignes y encaladas, formidable marco barroco y caserío andaluz. Empedrada, carrera, Salazar, Nueva o Don Carlos, callejuelas de la estación o del agua, los pollos y los caños, que se diría que su trazado urbano fue proyectado con un propósito cofrade, que nuestro pueblo imprime su atmósfera a esta celebración, que Archidona es sin duda una protagonista más de su Semana Santa. Archidona del imborrable paisaje, de ese telón de fondo que ilustran tres alturas y una vega. Pueblo blanco nadando entre olivos, encaramado a las faldas de un cerro, ceñido de murallas y envuelto en pinares. Archidona nueva, carrera de tradiciones y de empedrada leyenda, con su sierra que enarbola en lo alto, la bendita enseña del manto añil y estrella, en la ermita donde el reloj se detuvo hace 5 siglos y medio, donde le honran romería y se confían plegarias, donde lucirá canónica corona nuestra Virgen de Gracia, patrona de Archidona y su primera señora. Virgen de Gracia de Archidona, desde siempre tu patrona. Cierto refugio y consuelo es tu manto de terciopelo, pendida del mismo cielo de la Alcázar anfitriona. Virgen de Gracia de Archidona, desde siempre tu patrona. Segura y guía certera, infalible consejera del que a ti madre acudiera, de este pueblo que te entrona. Virgen de Gracia de Archidona, desde siempre tu patrona. Al sol o romerías de luna, próspero y sin fortuna, no tendrás más devoción alguna, señora, que nuestra fe corona. Virgen de Gracia de Archidona, desde siempre tú, patrona. Querido amigo, este año pasaré estos días en ese pueblo del que te hablé, en Archidona. Y como quedamos, te haré llegar una a una mis impresiones acerca de estas jornadas, que se concretarán en esta serie de cartas en las que voy a tratar de acercarte cómo vive, cómo respira la localidad esta conmemoración. Y creo no equivocarme si empiezo afirmando que la crónica de una Semana Santa en Archidona comienza a escribirse durante el preludio cofrade de una cuaresma henchida de eventos que se suceden sin tregua. Un periodo que los paisanos saben exprimir como nadie, al que confieren de una actividad frenética desde el mismo miércoles de ceniza. Culto religioso, subasta benéfica, la pedida y las cuotas de hermanos, reuniones, el intenso trabajo en las casas de hermandad, las presentaciones de enseres y estrenos, conciertos, carteles, preparan los tronos. Los campanilleros, o este mismo pregón, pronostican la cercanía de las fechas cardinales. ¡Qué aroma a Semana Santa! Que se acerca la primavera y se advierten señales del buen tiempo, cofrade que nos espera. Que el pueblo se apresta a secar la baldea y encala. Se cuecen proyectos y fríen las ilusiones. Y se fragua en el horno la repostería del paraíso. Se repasan almohadillas, se aprestan túnicas y capas y ultiman las mantillas. Se ha hecho ya el hueco a la familia que está por llegar. Y las casas huelen los viernes a recetas de blanco y negro. ¡Qué aroma a Semana Santa! Que ya mismo la calle chirriará a cera, la ropa recordará incienso y la piel se erizará bajo los acordes de campanilla de la primera recorrida de San Pedro. ¡Qué aroma a Semana Santa! Que al unísono los instrumentos de esta orquesta pueblan su lugar ante la platea, tras su paso por el conservatorio semanasantero de la experiencia, que se han afinado durante el tiempo de cuaresma y ya se escuchan las primeras notas de la abertura cofrade de esta tierra, que comience la sinfonía de la Semana Santa de Archidona. Querido amigo, hoy es Domingo de Ramos, un día en el que el paseo se inunda de luz. Mientras te escribo estas líneas, es hora de prisa en muchos hogares del pueblo. Vísperas de emociones, de buen tiempo, de juventud, de frescura. Es el momento para tantos niños y niñas que se aprestan, impacientes como brotes de mayo, a vivir la tarde esperada, a cubrir Archidona con un manto de flores. Apresúrate, vamos, que a las 5:30 sale la procesión y hay que recoger las palmas en la Casa Hermandad. Y en minutos el Paseo de la Victoria se ha tornado un hervidero de estas pequeñas túnicas blancas, de coloridas bandas al aire, de las palmas benditas de esa misma mañana, que se mueven con la brisa de los sueños que se tornan realidades. Que se abran de par en par las puertas de la Victoria, que las campanillas tomen las calles de Archidona, que los sones se impongan al silencio, que la tarde se colme de luz y de esperanza, porque es Domingo de Ramos. La primera cruz de guía de esta semana despliega la comitiva de la cofradía de la Pollinica, y la sobria portada da paso a una procesión deslumbrante que exigirá plena dedicación de nuestro sentido. Sus dos portentosos tronos emergen como vendavales de metal del estrecho pórtico de la Victoria, fundidos entre aplausos y hosanna. Y al frente, el Cristo triunfal y sereno, firme maestro celestial y humano a lomos de una borriquilla, inmutable, dueño de sí, seguro de su destino divino de salvación. Un señor que avanza, coronado de aleluya, entre el bosque de alabanzas que se despliega a sus pies. Cristo Pollinico en su entrada triunfal, sobre una alfombra de aclamaciones a las puertas de esta nueva Jerusalén, arropado por el júbilo y la inocencia de la chiquillería cubierta del alba, confortado en una marea de horquilleros, testimonio de fe sencilla, anhelo entre un monte de claveles y soberano de nuestras pasiones. Y tras él, Virgen de la Victoria, Señora del Paseo, a paso de encaje de oro, en su zócalo de bordado de filigrana, fusión de delirio y delicadeza, conjunción de estrellas, rosa en un bodegón sublime, verso de rima perfecta, sonata de cascabel de plata, navega en tu trono de seguidilla, Virgen bendita de la Victoria. Que la Pollinica estalla en la calle. Correremos para apostarnos en los caños y no faltar al encuentro que hace huir voluntades. Acompañamos a la señora calle empedrada arriba al paso de una marcha bailada, al Cristo Pollinico en la plaza de la iglesia, cogiendo sitio en el recodo de alguna calleja hasta despedir este fascinante Domingo de Ramos agolpado a las puertas de su casa hermandad. El año pasado, la cofradía evocaba con brillantez dos hechos fundamentales de su trayectoria: el cincuentenario fundacional y el 25º aniversario de la bendición de Nuestra Señora. Enhorabuena, especialmente a sus cofrades fundadores, que han asistido al crecimiento y aerosa factura actual de su obra. 50 años de aventura y de ventura para una cofradía que ha venido a sumar, y de qué forma, a revitalizar y revolucionar con su soplo de aire fresco nuestra Semana Mayor. La más joven de las cofradías se ha convertido en maestra, innovando y aportando coherencia estética y riqueza artística y patrimonial, sentido musical, expresión emocional a esta Semana Santa, completando un ciclo iconográfico y procesional y, ante todo, asentando el Domingo de Ramos como imprescindible primer acto y un nuevo gran día del calendario. Porque es domingo de nueva esperanza, la luna ya resplandece de día. Señora de bienaventuranza, paseo de laureles y melodía, cómo ella cambió tu historia al sol de la candelería. Señora, reina, corona de gloria, hoy toca en el cielo nuestras almas, porque es domingo, Virgen de la Victoria. Amigo mío, inaugurada quedó ayer esta rutilante Semana Mayor a la que asisto este año por vez primera. Y hoy, lunes santo, en este que es ahora mi pueblo, se respira por unas horas una especie de atmósfera de emoción sostenida. Jornada sin procesiones, más de ocupaciones, de febriles preparativos, arreglos y traslados de tronos. Que ya esta misma noche las campanillas de una nueva recorrida de San Pedro, la de la Soledad, recuerdan a nuestras calles que todo continúa mañana. Mi estimado colega, hoy he asistido al Martes Santo de la mirada del silencio y voy a tratar de narrarte en estas líneas el porqué de mi afirmación. El Via Crucis comienza esta tarde a las 8:30 y la misa una hora antes. Un anónimo horquillero se encamina hacia Santa Ana a paso ligero, al tiempo que hace cuenta de los años que lleva sacando a su Cristo. Ya en la parroquia se vestirá la túnica antes de la Eucaristía. Después, su sitio entre los palos. Saludar a compañeros, las almohadillas, un que todo salga bien, Señor mío. Y mientras la voz del San Pedro llama a meter el hombro, casi se pone el sol y el trono de Jesús de la columna se dibuja bajo el dintel del crepúsculo. Martes Santo, arraigado en la devoción popular, restituido y consolidado en nuestra Semana Santa gracias a los entusiastas integrantes de esta sección, génesis también del resurgir de la propia Archicofradía de la Soledad. Sumémonos dichosos a sus devotos en la onomástica que rememoran acertadamente durante estos días, que hace 25 años la ilusión recuperaba esta salida procesional para Archidona, devolviéndonos nuestro Martes Santo. Jornada de la flagelación rescatada del olvido, de imponente y reservada salida desde Santa Ana, de austeridad y oración, de excelsa sobriedad en esta noche de la sentencia que se archiva en un rincón del alma, trazada con un rumbo urbano distinto, que exalta su carácter singular y la esencia de distinción contenida de este Via Crucis que transita a tambor herido como un bálsamo de recogimiento a su paso. Bajo la majestuosa presencia de nuestro Señor de la Columna se suceden, silencio tras silencio, las estaciones de la peregrinación más luctuosa. Nos cruzamos con su figura gloriosa en la puerta de la olla, adentrándose en la penumbra que se extiende al comenzar calle San Juan. Nuestro Jesús es un reflejo proyectado contra un patio de azares por calle Pilarejo, una candileja que da color a la umbría por Salazar. Luz en la angostura de la vida calleja del agua abajo. Es un recuerdo contemplando esta venerable espalda, lacerada por la redención del mundo, desde el fondo de una quieta cuesta empedrada. Cuando el sol, entre tinieblas, para no volver declina, una mirada despierta el amor entre la ruina. Señor del Martes Santo y de mi corona de espinas, manos prendidas de llanto a la columna divina. Del bosque más profundo surge la más noble encina, que la noche de este mundo, Señor, tú solo iluminas. Amigo mío, la pequeña Laura canta este año la embajada. La tarde del miércoles santo se vestirá su túnica de angelito, acompañada de su familia y con tiempo suficiente, que no se le haga tarde. Entre todos la animarán, calmarán los nervios y unos instantes después, casi sin darse cuenta, la descubrimos en la tribuna de la Victoria, compareciendo ante el cabildo cofrade de penitentes, horquilleros y tronos expectantes. Que ha llegado el momento para el que ha ensayado tanto, su momento. ¡Qué responsabilidad tan hermosa! ¡Qué bendita tarea, Laura, oh soberano Jesús, único rey de los cielos! Los versos de la embajada, la música del miércoles santo. Sus raíces, los de 4 siglos de historia al cobijo de su iglesia de los mínimos. Sus valores, los de una hermandad volcada con las expresiones culturales cofrades. Su cadencia, la de la venerable cofradía que realiza su estación penitencial esta jornada. Su ritmo, el de una corporación vibrante y determinada. Ejemplo de intensa vida cofrade, de acertada renovación y ampliación de patrimonio, de aspiraciones, tesón y hermandad, la Corporación del Huerto ha renacido en las últimas décadas, alcanzando las cotas más elevadas del relieve cofrade. Ha abierto veredas en muchos sentidos, ha sido valiente y se ha ganado el fervor popular del que goza hoy nuestro miércoles santo. Asistimos a la partida de esta celeste estación penitencial junto a las puertas abarrotadas de la Victoria. Sus 3 magníficos y remozados pasos, las agrupaciones musicales, sus cuidadas secciones, escenificarán perfectamente ante nosotros el pasaje de la agonía en Getsemaní, desbordando Archidona de una emoción que es preámbulo de lo inevitable. Presenciamos su imponente discurrir por calle Carrera y Don Carlos. Nos apostamos en calle Empedrada para impresionarnos con la perspectiva del cortejo antes del memorable abrazo de una plaza a sus 3 titulares, entre recuerdos de Romero y Tomillo, para ya de madrugada despedir la procesión con gozo a las puertas de su templo. Su estación penitencial nos transporta al bendito huerto de las plegarias humanas y del infame prendimiento, a la amargura de una madre ante el porvenir incierto. Las calles de Archidona son el miércoles santo ese cauce del Cedrón, de curso perfecto y azul intenso, que nos invita a esta cofradía a cruzar junto al Maestro. Jesús, orando en el huerto, encabeza la evangélica secuencia. Paladín del mundo, Cristo en su humanidad eterna, venciendo la fragilidad del alma, ilustrando la sentencia que resume su condición mortal y divina en el último combate entre la luz y las tinieblas. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras un ángel le reconforta y nos alienta, este es el formidable mensaje hecho trono que esta noche se aleja en volandas calle arriba bajo el verdor del bordado único de su dosel de aceituna. Consumada la infamia y negado por los discípulos, Jesús preso, solitario, entregado por amor, resignado frente a esta hora sombría, que alcanza la plaza de la parroquia, ondeando entre balcones por la calle más resplandeciente de la Semana Santa, acompasado como ninguno entre un oleaje de ánimo rendido en su condena, conmoviendo en su travesía entre cadenas del desencanto, solemne, augusto, majestuoso y adorable Jesús preso, que se marcha entre himnos de gloria, cual ascua de dulzura sobre la tarde vencida, Señor mío, y del paseo de tu victoria. Inmersa en una inquietud comedida, entre plegarias florece la pureza rindiendo corazones, sobre un trono resplandeciente cincelado de virtudes, dibujando el firmamento con el cúmulo de estrellas que relumbra en su bendito rostro, flor de seráfica esencia entre un velo de pétalos al aire, primavera esplendorosa frente al invernal lamento, madre de angustia infinita, de rodillas si hace falta ante el Sanedrín o la plaza Ochavada, encendiendo de plata las calles a su paso, señora de la cofradía de esta tierra de olivares, esta noche nuestro último refugio y consuelo, que estamos perdidos, María Santísima del Amparo. Manso, inocente reo de la calumnia de Judas, testigo del mustio decreto es la fría luz de la luna. Esta noche, Jesús preso de abandono y amargura, déjame ser tu horquillero, que no quiero otra fortuna. Mas no temas, Señor mío, que a tu lado y seguirá tu Virgen del Amparo. Querido amigo, en San Juan arranca la senda de la amargura del Jueves Santo al que acabo de asistir. Desde la noche anterior, en la recorrida de San Pedro, los cofrades del Nazareno han afinado sus campanillas y la mañana ha despertado de buen tiempo, espoleando a nuestro protagonista que ultima sus preparativos. Un poco después, acudirá a los santos oficios de la parroquia con el alma en la mano. Revivirá el sencillo y grandioso acto del lavatorio de pies a los discípulos por el Maestro, vestido del verde oscuro de la esperanza de Archidona, viviendo cada minuto con entusiasmo sofocado, agradeciendo al Altísimo este último año y suspirando porque empiece otro Jueves Santo. De fecundo pasado, animoso presente y próspero futuro, el Nazareno siempre ha sido y será una de las corporaciones más pujantes de nuestra Semana Santa. Modelo de constancia en torno a su propia ermita, sostenida y preservada hasta nuestros días, de cordial fraternidad entre su incontable inventario de devotos, de profesión de fe genuina, de integración de jóvenes y veteranos, archidonesa desde el 16 y escolapia desde el 18 y para siempre, cofradía de la elegancia del Jueves Santo de la Veracruz, de la pasión y sangre de Cristo y de Jesús Nazareno. Otro atronador desfile se encarga de agitar la tarde, mientras la sede de la hermandad es unir y venir de túnicas y mantillas, y la calle San Juan vestida de gala se va tiñendo de esmeralda. Los primeros acordes de viento ya daban a la Santa Cruz de Jerusalén, la escuela de horquilleros noveles que encabeza la procesión portando ese mensaje simbólico que es insignia de la resurrección y alegoría del triunfo sobre la muerte. Y así, uno a uno, los formidables tronos de la cofradía, colosos de la Semana Santa, emergen desde la estrecha calle para desembocar en la carrera. Casi podemos tocar el paso de Jesús Nazareno en su giro imposible de madrugar, que dirige su proa hacia el Calvario cargando la cruz del mundo. Cadencioso y delicado, noble y magnífico, grandioso, imponente navío de la pasión al que esta noche oteamos desde la calleja del colegio con la torre al fondo, donde acabó el trayecto de aquellos bueyes de leyenda junto a su ermita de tintes escolapios, que vemos enmarcado en un callejón de la plaza, que seguimos de regreso a través de una yerma calle que solo tú, Señor Jesús, llenas con tu divina presencia, buen nazareno de la expresión que nunca se olvida, adalid del perdón y patrón de Archidona. Cumplidas las escrituras, sobre una atalaya dorada que refleja el día menguante, ondea la bandera de la amargura. Cristo de la expiración, extenuado, desfallecido, entregado el último aliento de vida, rasgado como el velo del tiempo, sostenido en el altar de los padecimientos. Su mirada se ha perdido en el laberinto de la muerte mientras buscamos la salida de la nueva vida, avanzando como un titánico rompeolas sobre la helada razón de quienes lo avistamos, sobrecogidos ante el momento sublime de la historia. Traspasados por una saeta en el paseo, alcanzados por la desesperación de María Magdalena cual metáfora figurada de nuestro espíritu, Gólgota púrpura que recorre Archidona en esta desolada noche de la agonía. Y clausurando el cuantioso cortejo de nuestro Jueves Santo, velando la noche dolorosa de melancolía, un imponente palio de plata, oro y nostalgia. Un galeón que no quiere encallar en el suplicio, que se mece acompasado pese a la tormenta al paso exquisito de un velamen de horquillero. De regreso, la acompañamos de la mano subiendo calle empedrada, en el último esfuerzo pendiente de la estación, y de vuelta a su casa, despedimos a la señora de la infinita tristeza, a la dueña de esta madrugada sin descanso del Jueves Santo de Archidona, Virgen del Amor y de la Sangre. Amor que prende un brillante lucero en la Señora de los Escolapios. Amor teñido de mustio lamento ante el invierno del Calvario. Amor que demanda penante su legato en este agravio. Amor eterno en el rostro, madre, que de virtud forjó tu corona. Virgen del amor y de la sangre, que la noche llamará a la aurora. Ve ahora, señora del colegio, tras el nazareno de Archidona. Apreciado amigo, no sé ya cómo plasmar en unas líneas esta mañana de las emociones que acabo de vivir. Y no obstante, me atreveré a intentarlo. De rodillas, inclinando la vista, uno de los apóstoles del dulce nombre aguarda en silencio los toques de la trompeta que enmudece a la multitud. Y el sonido punzante de esta primera caída conmociona a los presentes. La comitiva retoma entonces su marcha. Con sus cruces a cuestas correrán a refugiarse escalera arriba de Santa Ana. Después de la huida, tienen toda la procesión por delante para hacer balance y pensar en el destino, para vivir, para orar tras su devoción bajo el anonimato del capirote morado, para vivir desde dentro la inconfundible estación de penitencia de la mañana de un Viernes Santo. Día que refleja la alianza entre el pueblo y su Semana Santa. Día con mayúsculas, de saetas y claveles, de marchas marciales y colmadas calles, de majestad y de recogimiento. Día ceremonial y factuoso, de dolores, silencios y soledades, de ritos, costumbres y emociones que faltan las palabras. Si la Semana Santa es a Archidona, la cordillera de su calendario, la mañana del Viernes Santo representaría sin duda alguna su cumbre. La archicofradía del Dulce Nombre, primera de las tres procesiones de la jornada, representa por sí misma un magno compendio de tradiciones, piadosas como la visita de víspera a los sagrarios o la temprana al camposanto. Ancestrales son las caídas o la huida, emotivas o incluso prosaicas, los rosquetes y claveles, el rosco y los dioses. Dominica. Dominica por los cuatro costados, hermandad pionera, arraigada a la esencia de Archidona, resuelta y decidida como ninguna, añeja y renovada corporación de Santo Domingo, real archicofradía de carácter singular, pasional, multitudinario y devocional. Un Viernes Santo de Archidona despierta a golpe de tambor y paso ligero, se levanta radiante y claro, despabila vibrante y agitado, porque la legión, su divisa irreemplazable, ya pregona que es el turno del Dulce Nombre. La salida de esta grandiosa procesión es, como toda ella, atronadora y emocionante, precedido por el cuerpo castrense, el Dulce Nombre Chiquito, pequeño salvador del mundo, abre la estación penitencial que nos llevará hacia el Monte de las Angustias. Portado por sus jóvenes horquilleros, este niño de la bola, enseña primera de la hermandad, es otro liceo de cofrades de futuro. Y es ahora, con el sol que se aviva en esta limpia mañana, cuando el fervor del pueblo ya sale a su encuentro. Señor de Archidona, abrazado a la cruz que refulge como un astro en el firmamento, entre los recovecos de alguna calle encalada que luce hoy más blanca que nunca. Señor de Archidona, dando sentido a nuestras oraciones y amparado solo por aquel de Cirene que volvía del campo. Y como él, ¿cuántos hijos de estas tierras han vuelto cada Viernes Santo, Dulce Nombre, para sostenerte? Sin descanso, presenciamos el momento que consuma el designio divino en el Calvario de Archidona, que se distingue contra la claridad del día entre un vendaval de viento que progresa compasado cual imponente roble por la plaza de la iglesia y sube calle nueva por entre el sendero de cruces que se abre a su paso. Cristo de la misericordia, que lo has entregado todo, víctima de un mundo de tinieblas, ofrenda de salvación y crucificado del Viernes Santo, ¿qué queda tras de ti, Señor? Solo María. Una paz que nos alcanza entre mecidas delicadas como un destello por calle Carrera. el esplendor que ingresa a la plaza en busca del hijo amado, dolorosa sin sosiego, jardín de un claustro de predicadores, aroma de luz y centellas de incienso, lívida azucena de la flamante primavera, fragancia del Viernes Santo, rocío de esta temprana mañana, brisa de la dulzura y jazmín de la victoria, madre de los dominicos, virgen de la paz, señora del mediodía de Archerona. La apoteosis, cofrade, que significa el dulce nombre, bullirá otra vez en la plaza Ochavada al tiempo que sus hermanos y el pulso de la acera, remontando con pausa la vuelta, sin un paso demasiado largo, rogando porque el reloj se contenga y demore la despedida, que un año entero, señor, es demasiado tiempo para volver a encontrarme contigo. Al dulce nombre de Jesús, de los votos y plegarias, y señor de las devociones, de aquel que descubre el rostro que conmueve los corazones, de sentencias y pregones, madrugada del Viernes Santo, Jesús de las tres caídas y del más hondo quebranto, pasión de Santo Domingo, fe del pueblo tan cercana, que son tus devotos legiones de la más radiante mañana. Mi estimado amigo, he de confesarte que no hallo palabras para hacerte llegar mis sensaciones de esta inolvidable jornada. Esa luz de la tarde de un Viernes Santo en el interior de la parroquia, de los instantes previos a la procesión, se inmortaliza en la conciencia para todo el año. En esas reflexiones se sumerge un nazareno de grana y blanco, mientras prende el pabilo del cirio que sostiene. A su lado, un apóstol se cubre el rostro y coloca la cruz sobre el hombro. Y se acerca ya a la salida, pero nuestro personaje no está inquieto. Son muchos años ya alumbrando al mismo discípulo. Y así se incorpora a la comitiva de esta humildad que poco a poco se encauza entre el cancel parroquial, abriéndose a una tarde de viernes de majestad y de fuego. La sección del apostolado de la Cofradía de la Humildad representa como ninguna las principales virtudes que adornan a esta corporación. Apego a las costumbres, seriedad y armonía. Esta real cofradía emanada de Santo Domingo ha sabido dotarse de un estilo propio que le es inconfundible. Y si el ritmo marcó la mañana, la simetría hará lo propio durante la tarde del Viernes Santo. Un buen hacer, sin lugar a la improvisación, en una modélica estación penitencial adornada de un canon y un tempo propios, en la que se cuida lo humanamente factible, renta de una constancia de décadas. Original en enseres y tradiciones, sol, zumba, sus dos sorprendentes tronos, pionera en dotarse de casa hermandad o de exponer museísticamente su patrimonio, intachable en organización y vida espiritual. La procesión de esta tarde abunda en momentos, cofrades, indelebles. No nos perderemos la virtuosa salida de Santa Ana, conducida por la elegancia de la banda de la Guardia Civil, o la solemnidad del cortejo por calle Carrera. Desde lo alto del paseo, con la vega al fondo, el sol inclina su rostro ante el paso de Jesús de la humildad, de la paciencia, la firmeza y la obediencia ante su inmediata suerte, de este melancólico varón de dolores sostenido por ángeles en su sitial plateado, que acaso parece abstraerse durante la procesión de su martirio, que se acerca entre caídas sobriamente a nuestro lado mientras doblan los tambores de este espolio, blanco del escarnio y coronado de tormentos, deslumbrando y resignado. Y soportando, como propia cada caída del sendero del Calvario, presta a recibirle en su brazo y a cerrar la losa del sepulcro la Virgen de los Dolores. Ungida en la fragancia de la tarde, alhajas de pedrería viajan por sus mejillas, señora del corazón traspasado en su trono de querubines, lirio recién regado, aljófar de la Semana Santa y genialidad de Tello, se aleja la dolorosa por la calle y la plaza entre una marcha de ausencia para decirle adiós al pie de Santa Ana. Arribada la luna llena al interior de los hombres, ha llegado la hora yerma de la tarde sin razones. bajo un manto de estrellas, beneméritos honores y la más humilde ofrenda, que entre albos capirotes al crepúsculo la llevan entregados portadores. Madre de ojos en perlas, en tan apacibles facciones, señora de mirada excelsa, virgen de los dolores. Amigo mío, te confieso que mi pluma es incapaz de transcribir a este frío papel mis sensaciones antilapidad de esta noche ochavada. Y aunque escasas, espero te ayuden esta breve epístola. Desde mediados del siglo pasado, de encajes se orlan estas procesiones. Envueltas en su infinito fervor y apostura y arranque de la imparable participación de la mujer en nuestra Semana Santa, es ejemplo este primer grupo de damas del Santo Entierro cuyo rumor persiste en nuestros días. Desafiando esta noche álgida de Viernes Santo, unas mantillas que advertimos dispuestas a incorporarse al divino sepelio, a emprender su íntima estación de penitencia, harán frente al cansancio, muy, muy en silencio, hablando para su adentro, recordando, soñando, rezando. ¡Qué muestra de fe! ¡Qué voto tan precioso! ¡Qué valía las del rosario en mano, mantilla del Viernes Santo! Archicofradía de la Soledad, decana de procesiones y devociones, de las ánimas y Madre de Dios, de Letrán, de Santa Ana y de la Ermita de la Columna, con 5 siglos de memoria de auge e incertidumbre, avivada por sus antiguos y nuevos cofrades, por sus jóvenes y mujeres, por la transfusión de ilusiones del Martes Santo, con una casa hermandad, el Cuerpo Nacional de Policía lo encuentro en la plaza, y no menores empeños han de guiarnos en adelante, ensalzar 500 años de historia de nuestra Semana Santa y un nuevo trono de gloria para Nuestra Señora Soleano de Archidona. Junto con la noche inerte, entre 4 hachones de seríferos lamentos, la puerta del sepulcro ya se ha sellado. Y turbando las calles en calma, desafiando la madrugada cruda, el Santo Entierro de Cristo recorre por los rincones de nuestras almas y entre las orillas vacías de las callejas de la pena. Un año más, déjanos ser Nicodemo y tu José de Arimatea, Señor del recogimiento, de los oficios del Viernes Santo, del adagio y los clavos de plata, del lúgubre silencio y del sueño sublime en este áureo tálamo, obra maestra de la gubia, verdad encarnada, santo sudario de talla y oro, bendito, crucificado y yacente en el dieciochesco panteón entronado, Cristo del descendimiento y del sagrado traslado, que nunca imagen tan prodigiosa procesionó tan reservada. Atrás quedó el hermoso rincón del Nazareno, y entre la silla y el yermo paseo, enmarcada en la victoria, al fin llega la solera de Archidona. Manto bordado de desventura, tristeza que zozobra en el bar donde mueren los arroyos de nácar de su mirada. Soledad desconsolada, una candela en la sombra. Soledad de Santa Ana que de raso es la amargura. Soledad de mi vida que a tus pies llevas la luna. Soledad de Nuestra Señora, Soledad de Archidona. Y después, una ochavada de silentes clamores, que asiste estremecida a este último acto, a la conmovedora ceremonia del desconsuelo desde hace 25 noches, para despedir esta letanía de campanillas que se marcha por la calle La Plaza en terceras descarnadas, el sobrio cortejo entrando a su barrio, imprimiendo a sus cofrades carácter en estos los instantes más elevados de belleza y recogimiento, nuestra piedad del Viernes Santo. ¿Y cuándo salí yo por primera vez en la soledad? Tal vez mis padres lo recuerden porque yo no puedo. Como buen seguro ocurre a tantos y tantas de los aquí presentes. ¿Y qué más podría yo decir de mi cofradía, de mi Cristo del Descendimiento y de mi Virgen de la Soledad? Que la siento desde la niñez como una herencia temprana y que he crecido a su vera, con recuerdos de tantos y tantas buenos y grandes hermanos cofrades, de penitente, horquillero o mayordomo, en la parroquia o en la casa de los Trueves. Qué gusto del tono negro y qué otra sería esta vida sin la túnica y mi sitio en el entierro del Viernes Santo. Soledad de eterna pena, Virgen del palio de estrellas, Madre de Dios luctuosa, dolorosa de la aurora, manos que aún temblorosas a una esperanza aferran. Soledad de eterna pena, Virgen del palio de estrellas, Señora del ejemplo divino, asida al frío de un rosario, saeta de aciago silencio, estela de esta noche acerba. Soledad de eterna pena, Virgen del palio de estrellas. Apreciado amigo, con esta misiva concluye ya nuestro periplo entre las campanillas de este pueblo mío que es Archidona. El fluir de la semana se interrumpe y embalsa en el Sábado Santo, conteniendo el torrente de ayer hasta desbordarse tras la noche de la vigilia, gloriando que la luz rindió la tiniebla, la calma al temporal, que la muerte es punto y seguido. Domingo de Pascua y esperanza, jubileo que corea el Osanna, un viva Jesús y que Cristo ha resucitado, que su verdad henchirá para siempre la ermita y el nazareno y colmará la victoria y la parroquia. Que hoy las cofradías de Archidona cederán sus manos para abrir a este Cristo Redentor nuestro a las puertas celestiales, que de blanco y verde, púrpura y rojo, añil y azabache, se prepara la paleta ante el lienzo de este luminoso día. El anonimato y la penitencia se han tornado en semblantes ausentes de capirotes. Campanillas de todos los colores, ropajes de un arco iris en su repicar postrero, en el último de los desfiles procesionales, el que simboliza la unión de los cristianos y, por supuesto, de los cofrades. Despidiendo tu geografía urbana, Archidona, donde al abrigo de la victoria culmina tu Semana Santa. ¿Y qué permanece de ti, semana? Queda el paladar de la repostería, el tintineo en los tímpanos en vela, el resonar de las calles gastadas, queda el cansancio domado por ese efecto del deber cumplido, queda el deseo ante el nuevo ciclo que nos espera. Queda una Semana Santa distinta, que se repite y se renueva, en la que proclamar y afianzar nuestra fe cofrade cristiana, en la que un museo de esta villa sale a plena calle y quedan nuestras vivencias y emociones grabadas en la piedra de la memoria. Noche de un domingo de resurrección cualquiera en Archidona. Al pie de la parroquia que se yergue en lo alto de su colina solitaria ahora. Semana de pasión y de la luna llena, de entusiasmo, plegaria, piedad y de gloria que te refleja en el espejo de un cielo de primavera. San Pedro, horquilleros y diostres, penitentes, damas, apóstoles y campanillas, postradas al pie de la cruz, aguardan las seis cofradías otra Semana Santa. Pollinica, victoria y columna, huerto, preso, amparo y nazareno, expiración, amor y sangre, dulce nombre, misericordia, paz, humildad y dolores, santo entierro y soledad, resurrección, Semana Santa de Archidona. He dicho.